Mientras busque allí en su escritura el libro del profeta Jonás, capítulo 3, verso del 1 al 3. Jonás, capítulo 3, verso del 1 al 3. Y vamos a escuchar lo que voy a leer. Usted sígame con su vista. Amén. Sí, es un libro que está medio escondido, como estaba muy corto, ¿verdad? Batallamos en encontrarlo, pero ya lo tiene, bueno. Dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Cierra sus ojos y vamos a orar. Querido Señor, en esta hora te rogamos que la revelación de tu palabra, Señor, venga a nuestra boca, a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero más que nada, Señor, que la palabra logre una transformación en nuestro corazón. Que logre, Señor, una transformación en nuestra conducta y que logre una transformación en nuestra estructura, Señor, espiritual, ética, moral. Porque eso es lo que hace la palabra, hace lo que quiere porque tú la respaldas, Señor. En el nombre de Jesús, aquí estamos, Señor. Amén. Muy pocas veces menciono el título del sermón, pero hoy lo voy a nombrar. Y el título que le puse a este sermón, hermano, se llama ¿cómo rescatar a una ciudad de la destrucción? ¿A alguien le interesa saber eso? ¿Cómo rescatar a una ciudad de la destrucción? La gran tragedia de la iglesia actualmente consiste, hermanos, en que se carecen de hombres enviados de Dios, carentes de un verdadero mensaje transformador que hoy en día nos surge. La era de la distracción y del entretenimiento ha invadido nuestros hogares. Hoy se han inventado muchos juegos para entretenernos aún en nuestra propia casa. No sé, hay una maquinita que se llama la Xbox. Si hay una maquinita de esas, ¿cómo roba tiempo, verdad? Cuídese de esas maquinitas. Si usted la tiene, yo le recomiendo que mejor la venda. Y si no quiere venderla, empéñela, pero nunca vaya a recogerla. Porque le está dañando y le va a dañar su tiempo. Le va a robar su tiempo. Y por consecuencia, aunque usted no lo crea, lo va a ir alejando de Dios poco a poco. De hasta llegar a una manera alarmante, hermanos. Porque ya hay veces que en nuestras casas, por estar jugando y entretenidos en esa tecnología, hermanos, de juegos y diversiones, a veces los jóvenes no hacen la tarea, no leen la Biblia, no se ora. Entonces sí es una situación alarmante que está sucediendo dentro de nuestros hogares y como consecuencia se trae a la iglesia. Antes, hermanos, se cuidaban mucho de estos aspectos. Nos cuidaban, hermanos, de asistir a ciertos eventos. Y ya antes, si usted quiere, nos decían, no vayas al cine porque es pecado. Ahora lo entiendo. A esas personas que cuidaban estas situaciones y que nos decían eso, hermanos, hoy podríamos juzgarlos y siempre los juzgamos de que eran religiosos, fanáticos, conservadores, fundamentalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hermanos, creo que tenían razón. ¿Tenían razón por qué? A lo mejor juzgaban exageradamente esos eventos o actividades, pero ¿sabe qué? Cuidaban la salud espiritual de la gente. Porque nosotros no nos desviábamos tan fácilmente. No nos íbamos en pos del entretenimiento por argumentar, hermanos, de una distracción familiar necesaria y aún personal. Hoy lo entiendo, hermanos, que era así. Pero siempre cuidaron que la sutileza diabólica nos fuera alejando de las cosas de Dios. Hoy en día, hermanos, necesitamos restaurarnos. Hoy en día necesitamos restauradores. ¿Sí me está escuchando? Que levanten muros que están en ruinas. Alivien el dolor ajeno. les preocupen los destrozos del pecado que está haciendo en la sociedad. Pero veamos qué cualidades debe tener este restaurador. Hoy que celebramos, hermanos, el Festival de Evangelismo, allí en el estadio, realmente nos vimos envueltos en problemas económicos, porque la gente de la misma iglesia, de las iglesias que hay en la ciudad, que son más de 100, no colaboraron correctamente. No colaboraron como se esperaba. Nos abandonaron a unos cuantos el evento y casi ya nos veíamos amenazados por ir a la cárcel por tanto endeudamiento. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué el pueblo de Dios no le preocupa eso? Si son más de 100 iglesias y con dificultad llevamos un evento, hermanos, en un estadio que nos cobraron, que casi nos cobraron nada, no es posible que nos hayamos vuelto en un problema financiero. ¿Qué es lo que nos está pasando? Pero un buen restaurador necesita tener buenas cualidades. Número uno, debe tener un encuentro sobrenatural con Dios. En Jonás, en el capítulo 3, en el verso 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez. Quiere decir que ya le había hablado una vez. Y ahora decía: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás. Yo lo que puedo entender, hermanos, de esta frase, que indica la paciencia de Dios para no renunciar al hombre, a pesar de sus errores. Aunque el hombre renuncie a Dios, él no lo hace tan rápido como nosotros. Si Dios no hace un milagro, yo me alejo de él. Si Dios no me cumple lo que yo estoy necesitando, yo me alejo de él. Yo renuncio a Dios. Si no me sana de esta enfermedad, yo renuncio a Dios. Eso es lo que hace el hombre. Pero Dios tiene paciencia. Te habla por primera vez. Te habla por segunda vez, te habla por tercera vez, te habla por cuarta vez. ¿Quién sabe cuántas veces el Señor te ha hablado? Pero nunca ha renunciado todavía a ti. Tanto así que te tiene con vida. Una hermana de mucha edad decía: hermano, yo ya no sé ni para qué Dios me tiene ya aquí en la tierra. Dios nos tiene aquí, hermanos, y no nos quita la vida hasta que no cumplamos el propósito por el cual Dios nos ha dejado en esta tierra. Hasta entonces, cuando uno cumple su propósito, se lo lleva. Pero, hermanos, Dios no ha renunciado a ti. Todavía te está llamando. Todavía te está dando su palabra por primera, por segunda, por tercera y por cuarta vez te la está dando. Esa es una bendición. Todo enviado de Dios arranca su carrera a partir de una experiencia sobrenatural con Dios. Porque es allí donde se encuentra con Él cara a cara. Y es herida su fortaleza carnal. Por eso se necesita que tenga un encuentro sobrenatural con Él. Vemos allí en Isaías. Isaías cae de bruces, hermanos, en el templo, tendido a lo largo. Y ve la santidad de Dios. Y el hombre exclama con un temor tremendo y dice: ¿qué va a ser de mí? ¡Ay de mí! Que soy un hombre inmundo de labios y que habito ¿dónde? En un pueblo también inmundo de labios. Él vio la santidad de Dios. Se calificó, se evaluó. Y cayó a la conclusión de que él estaba mal, siendo un profeta. Un hombre que hablaba palabra de Jehová, que el Señor lo usaba. Pero cuando llegó allí al templo, hermanos, el hombre cayó de bruces y no le quedó más que decir: pues así mi santidad y todo lo que yo tengo y mi espiritualidad no sirve para nada. Ahí está la santidad de Dios. Entonces el hombre empieza a juzgar, no conforme a la moral humana, sino conforme a la santidad de Dios. Allí lo entiende. Hombre inmundo de labios que habita con gente inmunda de labios. Porque mis ojos han visto al Rey, gloria a Dios. Un encuentro sobrenatural con Él. Muchos criticamos a Lot por su ventajosa decisión de irse de la tierra de Canaán para habitar allí en Sodoma. Pero dice la Biblia, hermanos, que este varón se afligía por ver el dolor de la ciudad. Si no es cierto, se afligía. Usted, hermano, se está afligiendo por lo que está sucediendo aquí en la ciudad. Se está afligiendo por lo que está pasando en nuestra sociedad. Se está usted afligiendo por lo que está pasando en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, en nuestra colonia. Aquel varón se afligía, y esto quiere decir, hermanos, que le causaba dolor. No estaba a gusto. La segunda cualidad, hermanos, es que debe saber a escuchar la voz de Dios. Samuel tuvo una noche en la cual Dios le habló. Moisés necesitó una zarza ardiente. Ezequiel vio una visión junto al río Quebar. Eliseo, el manto que le cayó sobre él. Para Gedeón, un ángel de fuego se le apareció. Sin esta visión no podemos entender la urgencia de Dios de que todo mundo sea salvo. Ven ustedes cómo cada hombre de Dios tuvo un encuentro con él. Y eso lo transformó para ser un restaurador de su pueblo y nación. Cada uno tuvo que ver con la gente. Cada uno tuvo que ver con la ciudad. Cada uno tuvo que ver en el país que él pertenecía o en el lugar que él pertenecía o la región. Moisés tuvo que librar al pueblo de Israel. Gedeón como juez tuvo que librar a Israel. Y así cada uno de ellos tuvieron que ver con su ciudad. Amén. Tuvieron que ver con su región. Es cierto, hermanos, Dios tiene una urgencia, pero necesitamos ver esa urgencia como Dios la está viendo. Gloria a Dios. Número 3, debe entregarse sin reserva. Ay, ay, ay, gloria a Dios. Debe entregarse sin reserva. Ningún enviado del Señor podría sentirse bien sin estar ocupado en la salvación de la gente. Pablo exclamó: ¡ay de mí si no anunciar el Evangelio! ¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Hay cosas, hermanos, que uno encuentra en la vida curiosas. Y yo he visto personas, hermanos, que hemos estado platicando y me han dicho: pues yo soy pastor, dice, en mis ratos libres. Yo me dedico a mi negocio, a mi trabajo, pero en ratos libres soy pastor. A mí me asusta eso. Y luego me preguntan: ¿a poco usted está de tiempo completo? Sí, no hace nada más, no hace otra cosa más que estar de pastor. Sí, ¿y a poco vive bien? Bueno, viviría mejor, pero estoy bien. Lo que a mí me sorprende, hermanos, es que la actividad de pastor se haya convertido solamente en un entretenimiento o en una actividad nada más para ocupar determinados tiempos en un lugar. Luego mi mente se remite a 2 Timoteo capítulo 2 en el verso 4, donde dice: ninguno que milita se enreda ¿en qué? En los negocios de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Si estamos dedicados de tiempo completo, pues vamos a dedicarnos a eso. No es un asunto de pasar el tiempo, el rato. Sigue más adelante y dice en el verso 15: procura con diligencia. Procúralo. Ten cuidado de presentarte que como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, gloria a Dios, y que traza bien la palabra de verdad. Número 4, debe ser un siervo fervoroso. El mayor espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres, es ver a una iglesia de Dios predicando un mensaje de vida o muerte. Yo les pregunto en esta tarde, ¿cree usted que el Evangelio es un mensaje de vida o muerte? Le pregunto, ¿sí o no? Claro que lo es. Claro que lo es. El Señor no solamente quiere hombres y mujeres que expresen su palabra, sino que también expresen sus sentimientos. Las lágrimas y el sudor, la oración, el ayuno, ya son experiencias olvidadas de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que ayunó usted? Ahora ya como que le dan otro enfoque, dice, bueno, pues voy a ayunar para ver si bajo unos kilitos. Eso no es cierto, no es así. El ayuno, hermanos, tiene un contexto espiritual, gloria a Dios. Es un ejercicio espiritual. Pero bueno, por una o por otra cosa, es bueno. Esto, hermanos, estas actividades, este ejercicio espiritual, en la iglesia se ha olvidado. La iglesia, hermanos, que restaura, sabe que tiene que comunicar algo muy importante, que es las buenas nuevas de salvación, gloria a Dios. Así es que tiene usted una segunda oportunidad, gloria a Dios. Jonás enmendó su proceder de muy mala gana, pero anunció el mensaje. Pero vamos a ver qué tipo de mensaje dio. El juicio era inminente sobre la ciudad de Nínive. Nínive, hermanos, usted lo sabe, era una ciudad que medía 95 kilómetros de largo, por 29 kilómetros de ancho. Se dice que tenía más o menos una población de 120 mil gentes. Y Jonás tardó 3 días dando su mensaje, su predicación. Y si analizamos el mensaje de Jonás, hermanos, cualquier alumno del Instituto Bíblico Felipe Hernández Montoya lo reprobaría. ¡Ey! Ese mensaje no sirve, le falta esto, y propósito, y clave sermonaria, y el asunto y todo. Lo reprobarían. ¿Por qué? Porque era un mensaje, hermanos, escueto, a medias. Aparte de eso, era un mensaje falto de compasión, falto de perdón. Era un mensaje duro, cruel. Dios hace la herida, pero también la cura, dice la palabra, ¿verdad? Dios juzga con castigo, pero también da perdón, gloria a Dios. Pero Jonás se dedicó solamente a predicar lo cruel, lo duro. Ese era un mensaje incompleto. Porque nunca les mostró el amor de Dios ni su misericordia. Aquí nos muestra, hermanos, que independientemente del predicador, el Señor respalda su palabra. Porque aún con todo y eso, lo cruel que era el mensaje, lo duro que era el mensaje, incompleto que era, Jonás iba predicando y predicando hasta que recorrió los 96 kilómetros predicando, y la gente tembló, gloria a Dios, la gente se puso nerviosa, le inquietó, le impactó con todo ello. ¿Por qué? Porque era palabra de Jehová hacia la gente. El juicio allí estaba, es cierto. Qué tremenda es la palabra de Dios. Nos guste o no nos guste, pero Dios hace lo que quiere con su palabra. Gloria a Dios. Decía Pablo allí en Filipenses capítulo 1 en el verso 15 al 18, decía, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia. Fíjese nada más. Hoy contienda. Pero otros por buena voluntad. Lo anuncian por contención, no sinceramente, pero otros por amor, por pretexto, por verdad. Cristo es anunciado, aleluya, y en esto me gozaré, dijo Pablo. Está bien como lo hablen. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios, se la respalda. A veces no importa ni el predicador, hay gente que borracha ha testificado de Cristo y se ha salvado la gente. ¿Cómo la ve? Sí. Conocí un hermano que se estuvo reuniendo y dijo, fíjate, una vez yo estaba bien borracho, allá en Estados Unidos. Y llegó un cuate y empezó a platicar sus problemas. Que le digo, Cristo es la solución y que se convierte. ¡Ja! Y yo seguí de borracho. Pero la palabra es la palabra, hermanos. No es del hombre, no es de nosotros. Pero hace, por eso hace lo que quiere la palabra. Gloria a Dios. Es cierto que Nínive era una ciudad perversa, inmoral. Algo que sobresalía en esas ciudades que eran muy borrachos, eran alcohólicos. Muy borracha la gente. Siendo un país extranjero, escúcheme bien esto, siendo un país extranjero, pagano, sirve para avergonzar a Israel. Y ahorita vamos a ver por qué. Nínive se arrepintió con un profeta extranjero. Y ese profeta extranjero fue a un país extranjero a predicarles de un Dios extranjero. Todo estaba incongruente. Pero allí lo llevó el Señor. Yo no sé qué esperamos nosotros para arrepentirnos. ¿Necesitamos un profeta extranjero? No era la intención de Dios destruir la ciudad, sino mostrarles a la humanidad y a esa región, a ese pueblo, su misericordia y amor. Cuando una parte de los hombres cae en arrepentimiento y en humillación, Dios se compadece de esa gente, gloria a Dios. Viene el tiempo para arrepentirnos. ¿Cuánto necesitas tú para arrepentirte? Yo pregunto. ¿Una semana? ¿15 días? A esta región, a esta ciudad, 40 días es mucho tiempo para que Dios demore su juicio. Pero también es poco tiempo para que una ciudad se arrepienta y reforme sus actitudes. 40 días. ¿Qué haríamos nosotros si nos dijeran, tienes 40 días para arrepentirte y entregarte a Dios? ¿Qué haríamos? ¿Cómo reaccionaríamos? 40 días. Y sabes que es poco para que Dios te juzgue. Es poco tiempo para que Dios te juzgue. Y cambies de proceder. Aquella región le dieron 40 días para que cambiaran sus actitudes inmorales, perversas, degeneradas, borrachos, se convirtieran de eso. Quiero decirte que la única manera de escapar de la ira del juicio y de la ira divina es obtener la misericordia humillándote delante de Dios. Nada más. Confesando los pecados y abandonarlos. Y abandonarlos, dejar lo que estabas haciendo y que está mal delante de los ojos de Dios. El pueblo siguió el ejemplo del rey. Algo aquí que me impacta mucho es la actitud de este hombre, hermanos. Le dijeron la gente, anda un profeta loco, chiflado, que viene allá de Israel. ¿Qué anda diciendo que Nínive se va a ser destruido dentro de 40 días? Y que el Dios de ellos nos va a destruir. Hágame favor, oh gran rey. Dijo el rey, pues no está tan chiflado. A lo mejor tiene razón. Fíjese lo que hace el mensaje, lo que hace la palabra, hermanos. Dijo el rey, no, eso es cierto, estará loco lo que ustedes quieran. Dice que se quitó su ropa real, le las aventó y se puso el saco del cilicio y se sentó en ceniza y dijo y dio la orden, señores, todo hombre, mujeres y niños y ancianos, ayunemos. Y también las bestias, hermanos, ayunen. También los animales, sí, también las vacas, todos. Y hay algo que me impacta, dijo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Y Dios tenga misericordia. No lo sé, hermanos, esto me impacta porque nosotros no podemos expresar eso. Nosotros, hermanos, cometemos falta delante de Dios y vamos con Él y como estamos bajo la gracia, Padre, perdóname, y vamos allí, citamos primera de Juan capítulo 1, verso 7, si alguno hubiera pecado, abogado, tenemos con el Padre y te entramos al trono de la gracia, punto. Eso es lo que hace la gracia, nos perdona. Pero el rey dijo, yo no conozco a Dios, yo no conozco al Dios de Israel, ¿quién sabe y tenga misericordia? Aleluya. No, hermano, esto es tremendo. Y dijo, ¿quién sabe si se volverá? Si se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. El hombre, el rey, se humilló, hermanos. Un mensaje que le llegó, tan diluido, tan cruel, tan duro. Pero el rey se quitó sus ropas reales, se quitó su orgullo, su vanidad. Y se sentó humillado, dijo, ¿quién sabe Dios pueda perdonarnos? Ese es un restaurador también. El pueblo, hermano, siguió el ejemplo del rey. El bramido y el mugido de las bestias, hermanos, por el hambre y la sed, nos hacen recordar que el hombre debe clamar a Dios. Aleluya. Pero hay un acto de fe. Hay un acto de fe, hermanos. El rey dijo, bueno, no conozco a Jehová, pero voy a creerle a él. Voy a creerle. A ver, todos vamos a unirnos. Hay que rescatar nuestra ciudad. No tiene que perecer. Somos perversos, somos esto. Pero vamos a reformar. Vamos a que Dios no nos destruya. Y mire, ellos no tenían tanta confianza como nosotros. Todos conocemos a Dios. Amén. Lo glorificamos y a tu nombre, gloria, aleluya. Conocemos al Dios de Israel porque es nuestro Dios. Pero ¿qué podía decir esta gente? ¿Qué podía decir esta gente? No podía hablar igual que usted. Eso de hallar perdón, de hallar misericordia, estaba muy difícil para ellos. Nadie los animó, porque aquel profeta solamente les testificó, solamente les predicó juicio, mas nunca le dijo, échenle ganas, Dios puede perdonarlos. Nunca les dijo eso. ¡Ey, adelante! Dios es un Dios de misericordia. Yo lo conozco, es mi Dios. Pero nunca se los presentó de esa manera. Se los presentó como un Dios cruel, castigador, malo. Pero a pesar de ello, hermanos, ellos mostraron un acto de fe. ¡Gloria a Dios! Un acto de fe. Pues será lo que sea, a lo mejor es terrible, pero más vale que nos arrepintamos. Más vale que le creamos. Tuvieron que romper prejuicios profundamente arraigados por su religión, por su idolatría. Pero surgió la posibilidad del perdón del Señor. Sí, vamos a dejar eso también. Vamos a dejar nuestra idolatría. Vamos a dejar nuestra mala conducta. Y todos pórtense bien. Y vamos a buscar a Dios. Vamos a ayunar. La gente sabe orar, pues, en su manera y forma. Pero 40 días estuvieron la gente ayunando, hermanos. Buscando el perdón de Dios. Todo mundo, toda la ciudad, toda la colonia, todo el barrio, hasta en los templos se dedicaron, en vez de adorar a Zoroastro, a las estrellas o a lo que sea, hermanos, empezaron a invocar el nombre de Dios. ¿Quién sabe? Dios tenga perdón de nosotros. Dios cambia su proceder cuando vemos que los hombres y las mujeres se arrepienten delante de Dios. Ahora, el Señor se arrepiente porque es parte de su carácter perdonador. Pues no dice la Biblia que Dios no se arrepiente. Sí se arrepiente, hermanos. Y eso, hermanos, no cambia su inmutabilidad, no lo afecta. Pues su deleite de Él es perdonar al hombre, gloria a Dios. Él se goza perdonándonos. Mire, no dice la Escritura que Dios hace un fiestononón cuando alguien se arrepiente, hermanos. En el cielo. Trae a la mejor banda de los ángeles, pónganse a tocar, porque hay un fiestononón, porque este se arrepintió. Hermanos, eso es tremendo. Eso es parte de su carácter. Le encanta perdonar a la gente. Amén, gloria a Dios. Sí, eso es algo maravilloso. Aleluya. Nínive, hermanos, logró gracias a esta acción un avivamiento de paz y prosperidad que les duró 200 años. Aleluya. ¿Sabía usted eso? 200 años hasta que vino el profeta. Más bien ya había profetizado, hermanos, el profeta Nahum, que iba a ser destruido, pero eso ya vino después. Pero se imaginan más un avivamiento de 200 años. ¡Esmirna! Un avivamiento de 200 años, gloria a Dios. ¿Cuántas generaciones disfrutaría de ese avivamiento? ¡Amén! ¡200 años, hermano! ¡Padre del cielo! ¡Qué tremendo! Gracias, hermanos, a que esta ciudad tuvo restauradores y gente que se dio, hermanos, en favor de su ciudad. Hermanos, rescataron la ciudad, vino el perdón y lograron una prosperidad de 200 años. Gloria a Dios. La otra vez yo les preguntaba, ¿para cuánto le gustaría usted un avivamiento? Hermanos, viene un avivamiento a México. Bueno, ya está aquí. ¿Para cuánto le gusta que nos dure ese avivamiento? Unos 5 años, hermanos, yo creo. No, hermanos. ¿No le gustaría que durara más de 100 años? Que usted se fuera y sus nietos vinieran y estuvieran gozando en el Señor, hermanos, amén. Que sus hijos estuvieran aquí dirigiendo, predicando y evangelizando, llevando las nuevas de salvación. ¿No le gustaría eso? 100 años de avivamiento, ya mínimo, hombre. ¿Pero qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer? La razón, hermanos, por la cual el Señor mandó ese juicio fue en términos absolutos. Dijo, yo te voy a destruir, Nínive. Y no es tanto, hermanos, que las penitencias que hicieron esta gente ya cambiara al Señor, pero Él ya había predeterminado también el perdón para esta ciudad. Así es Dios. Sí, del castigo, te lo menciona. Te dice, si no te arrepientes te vas a ir al infierno. Así dice el Señor, si no es cierto. Es que así es. Pero también te dice, si te conviertes a mí, yo te doy la vida eterna. O sea, el juicio ya está predeterminado. Amén, ya está escrito. Pero también Dios da la esperanza y también eso está escrito, que Dios te da la vida eterna, gloria a Dios. Y te da el cielo. Amén. La profecía, hermanos, no es meramente para probar la omnisciencia de Dios acerca de las predicciones del futuro, sino es para vindicar su misericordia y su poder con nosotros. Ahora veremos por qué el Señor se interesa tanto en rescatar las naciones. ¿Dios tiene interés en rescatar las naciones? Claro que sí. ¿Sabe usted que lo que hace a Dios, que lo que motiva a Dios para rescatar a las naciones es la angustia? Es la angustia de Dios. ¿Sabe usted qué quiere decir angustia? La angustia, hermanos, es un extremo dolor y aflicción. Dolor interno y profundamente agudo. ¿Quién de ustedes ha sentido angustia, hermanos? Algo que le oprime el corazón. Todas las mamás dijeron amén, hermano. Son las más angustiadas. Por el hijo, por el esposo. Amén, hermano. Yo he estado angustiada. Entonces lo entenderá. Que es un dolor muy profundo, muy agudo. Muchas dicen, ay, siento que me clavan un puñal en el corazón. Es un dolor que sentimos. Ya sea por tu condición o por lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Cuando Dios determina recobrar una situación en ruinas, comparte su propia angustia y la transmite a la iglesia. Hoy en la actualidad, hermanos, estamos viviendo ruinas, destruidas. Y muchas veces el Señor ha querido descargar esa angustia en el corazón de nosotros. ¿En dónde cree que la va a descargar? Dígame, tiene que ser en la iglesia. Allí va a descargar su angustia. Allí va a descargar ese extremo dolor, que nosotros lo sintamos de tal manera que podamos entender a Dios. Dios transmite su angustia. Si Dios, hermanos, escúchenme bien lo que le voy a decir. Si Dios me prestara a mí sus ojos un minuto, desde aquí que los veo a todos, ¿qué cosas no vería? Y sabe que yo empezaría a juzgarlos, empezaría a condenarlos. Mira nomás. Y el hermano, ¿cómo anda? Mira nomás, qué bárbaro. La hermana. Y yo que la veía, uy, gloria a Dios. Oiga, los ojos de Dios viéndolo, escudriñando su vida de usted. Es más, yo me espantaría de mi propia vida. Y yo los empezaría a condenar a todos. Y empezaría, hermanos, a criticarlos. ¿Y sabe qué, hermanos? Yo caería en un estado, hermanos, vergonzoso. Y aparte de que yo los estuviera usted condenando, yo creo que lo justo y lo equilibrante sería que también Dios me diera su corazón también para comprenderlo. Dios nos mira, hermanos, con ojos de juicio, pero también siente en su corazón y nos da el perdón. Por eso, si usted quiere sentir o mirar las cosas como Dios las está mirando, también necesita decir, Señor, dame tu corazón para tener compasión por la gente, para amar a mi prójimo, para sentir el dolor ajeno. Necesitamos ese corazón de Dios también que esté en nosotros. Amén, hermanos. Nuestro problema con algunos profetas es que nada más son crueles como Jonás. Dios dice esto que... ¡ay! Dios los bendiga de todos modos. Si no eres nacido en la angustia, todos nuestros proyectos, todos los proyectos de la iglesia, nuestros ministerios, todo lo que hagamos solamente nos inquietarán. ¿Cuál es la diferencia entre angustia e inquietud? La inquietud es algo que empieza a interesarte nada más. Te interesas en un proyecto de la iglesia. Te interesas en los planes de la iglesia. Te interesas en alguna causa, en una preocupación o alguna necesidad de la iglesia nada más. pero nada más te estás inquietando. El corazón de Dios está en agonía por nuestra ciudad, hermanos. Yo así lo percibo. El corazón de Dios está angustiado por nuestra ciudad de Morelia, por nuestro estado, por nuestro país. Las verdaderas pasiones, hermanos, nacen en la angustia, en el dolor profundo que tengamos con Dios. Cuando se nos clava, hermanos, un puñal aquí en el corazón por la gente, por la sociedad y por lo que, los destrozos que está haciendo el pecado, entonces nuestra alma se empieza a angustiar. Cuando Dios determina, hermanos, recobrar una situación arruinada, comparte su misma angustia. ¿No cree usted que Morelia tiene un juicio predeterminado? Pregunto, hermanos. No quiero ser aguafiestas. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo hay para Morelia, hermanos? Si hay un juicio ya predeterminado para la ciudad, ¿cuánto tiempo tenemos? Corre el tiempo, hermanos. ¿Usted sabe cuánto tiempo tenemos? No, no lo sabemos. Ese es nuestro problema. Hoy se necesita una iglesia que tenga la angustia de Dios. ¿Quién sabe y Dios tenga misericordia de nosotros? ¿Quién sabe y Dios tenga misericordia de nosotros? Nunca hemos visto a una persona crucificada, ¿verdad? Si al caso en la película La Pasión de Cristo, pero usted nunca ha visto a una persona crucificada, ¿verdad que no? Ni yo la he visto. ¿Y sabe por qué? Quiero decirle que algunas personas aman a Dios por lo que les da. Tenemos esa horrible teología de la prosperidad que nada más está haciendo daño. Pablo nunca anunció un evangelio atractivo. La otra ocasión escuché unas palabras de Marcos Witt, perdón que mencione su nombre, pero hay que decirlo. Dijo, ¿qué tal le parece el evangelio? Dijo, no hombre, es pura diversión. Este es bonito. El evangelio es atractivo, es bonito. Hay que disfrutarlo. Nada más lejos de la verdad, hermanos. Si vamos a lo que dice Pablo, en su contexto, hermanos, él nunca anunció un evangelio atractivo. Discúlpeme, si usted no está de acuerdo conmigo, no me importa. No me importa. Es un evangelio, el de Pablo, sangriento. Ah, sí, hermanos. Sangriento, sacrificial. Hay un solo camino para llevar a Cristo. Es verdad, sí, no es cierto. Un solo camino. Pero hay millones de caminos que están llevando al infierno. Esa es una realidad. ¿Qué hay que hacer para ir al infierno? Dígame. Exactamente. Nada. No hay que hacer nada para ir al infierno. No necesitamos mostrar desprecio a Dios. No tienes que blasfemar el nombre de Jesús. No tienes que adulterar. Solo sigue sin hacer nada. Y te vas a ir deslizando. ¿Cuál es el mayor pecado del mundo? A ver, hermanos, ustedes que juzgan. ¿Cuál es el mayor pecado del mundo? El mayor pecado del mundo, se lo voy a decir yo. El mayor pecado del mundo es aquel, hermanos, que dice, yo puedo manejar mi vida sin Dios. ¿Sí me explico? Yo puedo manejar mi vida sin Dios. Algunas veces has preguntado, y algunos hermanos lo han dicho, ¿por qué yo no siento ninguna carga por nada? La otra vez vino el misionero y dijo, no, hombre, se están perdiendo cientos de gentes por minuto, se están yendo al infierno. ¿Y quién nos conmueve eso? ¿En qué nos inquieta? Ah, porque se sigan perdiendo. ¿Qué tiene? Bueno, unos dicen, ¿por qué yo no siento carga? Pues, hermano, yo no siento carga por nada. Pues, ¿cómo le va a dar carga, hermanos? Si usted está anémico, está débil. A una persona que pesa 30 kilos, no podemos aventarle un bulto de 50 kilos de cemento. Se cae y se desmaya. En otras palabras, porque Él no puede confiar en ti, por eso no te pone ninguna carga. ¿Me estoy explicando? No puede poner ninguna carga en ti, ¿por qué? Porque no la aguantas. No eres digno, pues, de confianza con Dios todavía. No eres lo suficientemente fuerte para llevar la carga. Algunos sabemos por años lo que debemos de hacer, pero ¿sabe qué? Evitamos hacer las cosas. Las evitamos. Si Dios nos permitiera, hermanos, ahorita, nos permitiera estar 5 minutos en su presencia. Aleluya, que no veríamos también ahí. 5 minutos allá en el cielo, hermanos. ¿Sabe qué? Cuando regresáramos, nos vamos a preguntar, híjole, ¿por qué no decía más esto de Dios? ¿Por qué no busqué más de su presencia? ¿Por qué no vine a orar más tiempo? ¿Por qué no amé más? ¿Por qué no lloré más? Si Dios nos permitiera 5 minutos en su presencia, diríamos estas expresiones. ¿Qué nos hace falta? Estar en la presencia de Dios y entenderlo. Porque ahorita lo único que queremos es que Él nos entienda. Yo te pido, tú dame, y esto y lo otro. Pero hermanos, no le hemos dicho, heme aquí, envíame a mí. Todavía no le decimos eso. Todavía nos falta, hermanos, decirle eso. Comprenderlo, tener sus ojos, sí. Pero también tener su corazón, aleluya. Dios no puede confiar misiones, no puede confiar planes, no puede confiar visiones, sueños en los hijos del pueblo elegido de Él, en su iglesia. ¿Por qué? No puede confiarnos ni un peso, hermanos, todavía. A un niño no se le confían joyas ni diamantes. No puede confiarnos algo en lo que se necesita coraje y valor para hacerlo. Somos demasiado tímidos. Somos demasiado vergonzosos. No puede hacerlo. No puede darnos una carga porque nos aplastaría. Hoy puede ser un restaurador. Si tienes la agonía de Dios, dile: Dios, yo quiero tener esa agonía. Yo quiero entenderte. Quiero entenderlo. ¿Qué es esa agonía? ¿Qué es eso por la cual tú te angustias, tú sufres? Tú dices en tu palabra, yo no quiero que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué te hace decir eso, Dios? Yo lo quiero entender. ¿Qué te hace exclamar eso? Ah, yo no lo entiendo, la verdad. No lo entiendo, Dios, perdóname. Pero no lo entendemos porque no tenemos la angustia de Dios. Hoy puede ser un restaurador y restaura tu ciudad. Hay gente, hermanos, que le importa más el éxito mundano, el éxito del mundo, el éxito de su trabajo, el éxito como persona, y nunca te ha importado la angustia de Dios. Esas cosas son buenas, pero cuando toman el primer lugar, ahí hay un conflicto. Ahí hay un conflicto de prioridades. Urge agonizar por nuestra ciudad, y quién sabe si Él nos pueda perdonar. Quién sabe si Él nos pueda perdonar. Nuestra ciudad, hermanos, no está muy bien así como para decir, aquí es el paraíso. Nuestra ciudad no está muy cómoda para decir, hombre, qué ciudad, qué seguridad. No hay violencia, no hay drogas, no hay vicios, no hay esto, no hay desintegración familiar. No podemos decirlo así, hermanos. Nuestra ciudad agoniza y nosotros, cantando, glorificando al Señor. Pero cuidado, hermanos, porque el Señor y la palabra de Jehová viene por segunda vez, viene por tercera vez. Y está hablando a su pueblo. Iglesia, necesitas mi angustia para entenderme. Necesitas buscarme para entenderme. ¿Quieres que te lleve al cielo 5 minutos? Lo voy a hacer. Y Dios es capaz de hacerlo para que entiendas. Por eso es mi urgencia. Por eso es mi urgencia. Por eso lo quiero y lo deseo. Que todo hombre conozca la salvación que estoy ofreciendo. Necesitamos restauradores. Nos urgen restauradores por la ciudad de Morelia. ¿Cómo rescatar una ciudad de esta destrucción? Ahora está habiendo más divorcios y dentro de la iglesia más divorcios y más desintegración familiar y problemas. Queridos hermanos, necesitamos la angustia de Dios en nuestro corazón.